El basilisco. Yo soy la extraña mezcla de un gallo y una serpiente, que es capaz de transformar a un sapo pequeño en un valiente animal. Yo soy todo y nada soy, y una noche que me envuelven 10 haces de luz, nacido de luna llena. Realmente no sé lo que he sido y lo que llegaré a ser, pero cada vez estoy más lejos de un mundo que no he inventado. Abro un libro muy antiguo que describe mi mirar, y en él se dice que nadie se puede fijar en mis ojos. Hay grabados que me muestran en un febril movimiento, en maniobras envolventes de auténtico hechicero. Soy ave y soy serpiente, con patas y espolones de gallo. Parezco tan inofensivo e inmóvil que algunos se preguntan si estaré vivo. Habito en una casa de niebla al otro lado del mundo. Si la queréis dar un nombre, llamadla mitología.